Dinarte Producciones es un grupo vinculado por el arte y dirigido por Dina Calderón Erazo, de 93 años, actriz de cine, teatro y televisión, proveniente de la Universidad Central del Ecuador. Este grupo presenta actualmente el film Angélica, un canto a la vida, trabajo de Martín Ábalos Páez, que nos cuenta la recóndita historia de Puéllaro y Alonguincho. Para hablar sobre este tema, esta mañana recibimos en nuestros estudios precisamente al cineasta Martín Ábalos, quien viene acompañado de Ana Páez, productora de Dinarte. Les damos la cordial bienvenida. Buenos días. Buenos días. Buenos días. Ana, empecemos hablando un poco de lo que es Dinarte, porque leíamos y les contamos a nuestros oyentes, ¿no? Dina Calderón Erazo, 93 años, es la creadora, la que realizó todo esto que tiene ya una larga data aquí en el país y por supuesto son reconocidos. Contemos un poco de Dinarte, ¿cómo están? Sí, buenos días. Pues Dinarte es un emprendimiento que hizo desde el 91 con Dina Calderón, con su grupo de teatro Intiñahui. Ella se ha graduado 3 veces en la Universidad Central del Ecuador cuando era muy joven, luego a los 50 años, instructora teatral, luego a los 75 años entró a la universidad y se graduó. Entonces se sacó la medalla de oro a la mejor estudiante de la facultad, no únicamente de teatro, sino de toda la facultad de artes. Ya. Actualmente, este 6 de diciembre, fue reconocida por la Asamblea Nacional. Le otorgaron su medalla por sus méritos culturales. Actualmente, Dinarte está en Benalcázar y Sucre, en el segundo piso, en el edificio Pazmiño, y se está haciendo una agenda para teatro, para poesía, para cine, que es lo que nos interesa mucho actualmente. ¿En qué ramas ha ido creciendo precisamente Dinarte? En teatro, mucho en teatro, debido a que Dina Calderón, pues obviamente quiere dar esos conocimientos, ¿no? Ella hace guiones actualmente para cine. También, por ejemplo, ahora está preparándose cursos para sacar gente nuestra para presentar, por ejemplo, leyendas y tradiciones ecuatorianas, ¿no? Como poder las Siete Cruces. Es muy interesante verle a esta motivadora de 93 años, muy consciente, muy cabal, en compañía, por ejemplo, de Bolívar Flores, que también es otro exponente ecuatoriano muy grande. Él es el ganador de la medalla al mérito por su presentación en Taquilema. Perfecto. Martín, queremos darte la cordial bienvenida, por supuesto, y al igual que a Ana, arrancar con ese feliz año, ¿no?, que estamos deseándonos todos aquí en el país y en general. ¿Cómo es la relación ya con Dinarte y, por supuesto, lo que es el film Angélica? Sí, para película Angélica, que se comenzó hace ya, bueno, ya mismo serán 4 años, pero en ese entonces, 3 años atrás, yo me gradué de la Universidad de la Sorbona y de la Universidad Americana de París como cineasta. Entonces, mi sueño siempre fue regresar al Ecuador y hacer las películas, pero basada en los guiones de Dina Calderón Erazo. O sea, para hacer una película se necesita un guión, y todo depende de un buen guión. Un buen guión da una buena película, un mal guión da una mala película. Y para Dina Calderón, hacer un guión es como, uno le dice, quiero que se inspire, quiero que crea una historia, y para Dina no es que se demora meses o años, sino en ese instante se le viene toda una fluidez de ideas, toda una fluidez de cultura, o sea, lo adapta, lo mezcla, y se crea el guión. ¿Tú querías trabajar con ella? ¿Te llamó la atención los proyectos y las temáticas que querías plantear? Sí, toda la trayectoria de mi abuelita Dina Calderón, o sea, desde ella más se ha dedicado en teatro, o sea, en escritura. Y para el caso de aquí era hacer en una película, en cambio, no solo en un teatro, sino en la obra, en la pantalla grande. Y claro, se debe también en la película de que la forma como se filma también le da un toque de teatro también, como que uno estuviera viendo una forma de teatro, pero en el cine. Ya. ¿Y cómo analizaste esa parte de ponerla teatro-cine y plantearla en esta película? Aquí se daba bastante, porque no tiene la historia, sino que todo depende en los ángulos de la cámara también, o sea, cómo uno lo planificó. Entonces quiera darle como una idea, como en el teatro es como un espectador, o sea, como en el cine, como en el teatro. Entonces quiera darle una historia como que uno estuviera viendo, digamos, en persona, cada escena. Entonces, como que uno se vuelve parte de la historia, acompaña la historia. Y eso le involucra, le ayuda bastante para que juegue el papel también. ¿Quiénes se involucraron ya en 4 años que nos dices con esta producción? La producción comenzó con un gran elenco. Comenzó con Fernando Zambrano, que es un actor, es un buen actor para todo lo que es de teatro, así, ¿no? Para el cine también. Susana Vargas también para el teatro. Y también Bolívar Flores, ganador por el premio como mejor actor en Daquilema. También hubo el elenco se expandió más con el Mosquito Mosquera también, que actuó ahí. Compositor Paco Godoy, ¿no? Realmente Paco Godoy nos dio toda la música, nos prestó la música entera, porque realmente la música ayuda bastante cada escena, o sea, da el ritmo, da ese el sentido que quieres que la audiencia sienta para la escena. Y no solo fue que fue y nos dio la música, sino que en el sitio para editar, o sea, él fue, vio la película, que también fui el editor, y pasó ahí 2 semanas, o sea, 2 semanas viendo cada escena, toda la película, y diciendo la música que compaginaba. Y como se ve en Angélica, gracias a Paco Godoy, queda perfecta la música. Perfecto, y esta película nos habla sobre Puéllaro y Aloguinchi, como decíamos, es parte de una historia recóndita de detalles que nos puedes ampliar más tú como director de este film, Martín. Sí, la Dina Calderón se inspiró bastante en la vida real de Angélica. Angélica toma, claro, en la vida real, toda la vida de Angélica tomó en Aloguincho, en San Luis Aloguincho también. Entonces, cuando ya se hizo el guión, yo decía, bueno, tomaremos una parte de un estudio de que era en el cine francés, de que en el cine francés, después de la Guerra Mundial, Francia quedó lastimosamente destruido por todo lo que ocurrió. Entonces, como no había plata tanto, se dañó bastante, los cineastas de ese entonces dijeron, bueno, no hay estudio, es comprendible, ¿no? Solo tenemos pocas cámaras, solo una, pero tenemos el ambiente, el paraíso que es París, y ahí podemos hacer la película. Entonces Angélica dijimos, ya que tomó los elementos en Aloguincho, que eso sea nuestra locación, que ese sea el cine donde va a ser filmado. Y con Aloguincho y también con Puéllaro lo unimos, y ahí es donde se ven todos los paisajes y la cultura de ambos pueblos. ¿Cómo se sintieron en lo personal resaltando a estas locaciones de nuestro país? Ah, fue en realmente, palabras no pueden describir, realmente es impactante. Uno, la hora que uno escoge para filmar, más fue en la mañana siempre, y filmar los paraísos es una felicidad realmente, estar ahí, poder filmar, y más que todo que eso va a estar grabado por vida, para que se vea todo lo que es el Ecuador, lo hermoso que vivimos en este país. Claro, Ana, hay que contarle a nuestros oyentes, por supuesto acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana estuvo el estreno también de lo que fue Angélica, y revisamos parte de lo que fue, conocimos al personaje de Angélica, a Paco Godoy, que estuvo acá en fotografías también, que lo revisamos en archivos en la Cinemateca de la Casa de la Cultura. ¿Cómo fue esa experiencia con un lleno total que ustedes tuvieron en esta primera presentación en la Casa de la Cultura? Fue emocionante, porque vimos ahí la respuesta de un pueblo. Ver a Aloguincho, casi todo Aloguincho aquí, San Luis de Aloguincho, que queda, pues claro, hace unos 4 o 5 horas yendo, claro, poco a poco, toda esta gente vino acá y vino a la presentación de la película Angélica. Se tuvo que hacer dos estrenos esa misma noche, y los dos estrenos se llenaron. La película es de 1 hora 53 minutos, y sin embargo ellos esperaron hasta casi las 9 de la noche, que se dio la segunda presentación, y fue en lleno completo. Igual lo presentamos en Puéllaro el 12 de noviembre en la iglesia de Puéllaro, y todos fueron allí, y asimismo hicimos 2 presentaciones. Nos tocó hacer igual, fuimos, claro, habíamos ofrecido también ir a Aloguincho, y ahí la escuelita donde fue filmada, y toda la gente, la colaboración de toda esa gente, todo ese amor, es increíble. Y eso es lo que queríamos nosotros hacer, presentar esta historia de una héroe desconocida, que es Santa Marianita de la Cruz, que yo siempre le digo Santa, porque realmente fue la madre adoptiva que cogió a Angélica, y que a este pedazo de carne, como lo llamaban a ella, porque no podía caminar, no podía hablar, se dé la transformación de ella gracias a esta madre y a la comunidad que acoge, ¿no?, que acoge a Angélica. Y ella es lo que es ahora gracias a esto. ¿Qué dice la comunidad? Porque lo que usted nos decía, ¿no?, estuvieron acá varios colegios, gente de la tercera edad, jóvenes, disfrutando de lo que es la producción, la película. ¿Qué dicen ellos observando la película, mirándose en cámaras en esta producción? Es interesante, nosotros hemos grabado su forma de actuar, de pensar. Todos ellos dicen que es la primera vez que ellos pueden verse y que pueden ver a un Ecuador bonito, a un Ecuador que no habla de droga, que no habla de alcohol, sino a un Ecuador con ética, con moral, que ayuda a su gente a seguir adelante. Ellos están promocionando en todos los lados que tenemos actualmente, como le estábamos conversando anteriormente. Se va a presentar este 10 de enero en Francia, el 22 se va a presentar en Riobamba, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Hemos tenido el honor de que la Universidad Central este 19 de diciembre presentaba nuestra película en el Teatro Universitario como parte del Festival de Películas Etnológicas. En nuestro país, ¿no? Ahí estaban unas películas de Chile, unas películas de Bolivia, unas películas ecuatorianas, y Angélica Dinarte estaba allí, presente. Martín, ¿para dónde va la película ahora que nos adelantaba Ana, que ustedes tienen ya varias presentaciones en Ecuador y que la película sale a nivel internacional también? Sí, este enero 10, ya de 2020, se va a estrenar en la Casa América Latina, en París, Francia, a las 9 de la noche. Realmente va a ser un honor y un privilegio para Angélica que logre salir afuera, ya internacional, en Francia. Y es la primera salida esta. La primera salida va a ser. Y ahí sí, para ver cómo lo interpreta, aquí sí ya va a ser cómo lo interpreta la audiencia en cambio afuera, porque en Ecuador ha sido bien positiva, la gente ha alabado todo en la actuación, en el paisaje y en la historia. Y ahora veamos cómo la gente en Francia lo interpreta en cambio. Va a ser bueno. ¿Qué le deja Angélica como idea, como personaje para el público? Angélica, en el tema es de que, claro, nació con una discapacidad por un mal parto. Y claro, se fija más en las respuestas, en la respuesta familiar y social. Y en este caso, lo que Angélica da al mensaje es de que Nada es imposible, o sea, que nada le detiene a uno, que si uno tiene un sueño, uno lo puede lograr, y con la ayuda de la gente también le puede ayudar a uno a alcanzar el sueño, como se ve ahí gracias a la mamá adoptiva de Angélica, que le ayudó bastante. Eso es lo que ustedes determinan como el entorno familiar de ella, ¿no? Donde vive y con quienes ella se desenvuelve a diario. Exactamente, o sea, es el pueblo y la gente que le ayuda a desarrollar y a ser como ella es ahora. Sí, una mujer feliz. Ella es una mujer feliz, activa, y que lo que la película trata es de sensibilizar a lo que es la discapacidad. Tanto es así que se logró conseguir la ayuda de un grupo de lenguaje señado para que la película sea en lenguaje señado, con una síntesis en cada escena, para que la persona que no puede oír entienda el contenido de la película. Perfecto. Ana y Martín, queremos agradecerles por habernos acompañado acá en este inicio de año y por supuesto son nuestros primeros invitados de este Zona Cultura ya en el año 2020. Cerrar nada más con la invitación de ustedes, que nos comenten lo que nos decían, ¿no? Esta película se va también para la Casa de la Cultura en Riobamba. Sí, en la Casa de la Cultura el 22 de enero a las 7 de la noche estará presentándose. Esperamos tener allí un lleno completo, igual que las otras veces que lo hemos tenido, y esperarles en Dinarte también, acá en la Benalcázar y Sucre, donde si ustedes quieren presentar sus obras, está dispuesta, pues Dinarte es un grupo y un sitio bonito, acogedor, como para unas 60 personas, y las personas que quieran hacer poemas, teatro, danza, pues allí está su sitio para presentarse. Perfecto. Martín, su despedida. Sí, realmente Angélica se va a estrenar ya en Riobamba y en este enero 10 de 2020 también en París, Francia. Para Dinarte, la gente que tenga todo para hacer películas, para actuación, para teatro, que sean bienvenidos y ahí estaremos dispuestos para trabajar en el arte ecuatoriano para que también salga fuera en el mundo. Ana Páez, productora de Dinarte, y Martín Ábalos, cineasta, nos han acompañado en esta mañana para contarnos más sobre lo que es Angélica, y ya lo escucharon ustedes, para dónde va esta película, para que todos estemos atentos.